Nunca antes tuvimos acceso a tanta información como hoy en día. Es abrumador, satura y se convierte en un ejercicio solitario. Hoy Reactor te acompaña y es parte de tu vida diaria. La app del Instituto Mexicano de la Radio está disponible para iOS y Android. Así es que busca, descarga y disfruta, llevando a Reactor hasta donde tú quieras. Reactor, libera la reacción. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397 y 5556-016399. Redes sociales, Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp 5537-093092. Libera la reacción de Reactor 105. ¿Trae una identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOE 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. Este programa es apto para todo público. El último viernes del mes, el caos da paso a los clásicos. Viernes de clásicos, de Reactor. Muy buenos días tengan todos ustedes, querida audiencia, sean bienvenidos a una emisión más de Viernes de Clásicos aquí en Reactor 105. Mi nombre es Antonio Reyes Castañeda. Y el día de hoy me despido de los micrófonos de Reactor 105. No puedo creerlo, no puedo creer que llegó el momento, no puedo creer que llegó el día. Vamos a disfrutar, vamos a celebrar, vamos a festejar y vamos a pasarla bien, que de eso se trata justamente el Viernes de Clásicos. Déjenme poner algo que la verdad me hace recordar esta frecuencia y me hace recordar muchísimas cosas. Me va a costar trabajo hablar, yo creo, durante todo el programa. Pero bueno, a ver, rápido. 55-56-016-397 y 55-56-016-399. Los teléfonos de esta cabina para que usted se ponga en contacto. Ya estamos al aire. Está el maestro Eddie Gobea al frente de los controles. Muchísimas gracias, Eddie. Y bueno, escuchen esto. A ver, esperen. La estoy haciendo de emoción, por supuesto. Ahí te va, Eddie. Así iniciamos este turno de Viernes de Clásicos. El último del Tony Kings en Reactor. Volvemos con más. Hashtag Viernes de Clásicos. Luces Sensacional de Los Látigos, aquí en Reactor 105. Una canción que definitivamente es parte de la historia de esta estación. Y pues, en el Viernes de Clásicos, no podía faltar. Me va a costar mucho trabajo hablar el día de hoy, por muchísimas razones. Pero, pues no podía dejar de lado poner también la historia de este, su servidor, el que les habla, pues como radioescucha, que formé parte de la fiel parroquia de Rector 105, la siempre fiel parroquia de Rector 105. Y bueno, esta canción definitivamente fue una de las primeras que marcaron esa relación de amor, esa relación de, pues no sé cómo decirlo, porque al final del día pues logré estar acá, logré conectarme con todos ustedes y logré formar parte también de la historia de Rector 105. Bueno, el día de hoy me despido. Y el día de hoy, pues vamos a hacer una fiesta aquí en la cabina. Está el maestro Eddie Gobea, como lo mencionábamos. Está el profesor Corelis. Profesor Corelis, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Se levantó temprano. ¡Qué milagro! Me estoy muriendo ya. ¿Cómo está, profesor Corelis? Bienvenido. Pues un viernes de clásicos. Agridulce. Agridulce como el teppanyaki. Sí, pero es lo que estaba diciendo cuando ya metí spoiler de que venía al turno al bat. Ajá. Que luego hay despedidas que son medio gachonas, pero como usted va a seguir en la música y la va a seguir rompiendo, no se siente tanto bajón. Esperemos, esperemos. Se va a extrañar insultarte y mentadas de madre y demás, pero sabemos que el rumbo que vas a agarrar es el chido, la música va a seguir. Y pues ahí tienes a tus fieles seguidores. Muchas gracias. Incluyéndome, viendo gracias. Tus fechorías y tus agravios. Entonces, sí, señor. No es ahora sí que. No es un hasta luego, no es un adiós, sino un hasta luego, ya, ¿no? Ya lo dijo OV7, ¿no? No me voy. De hecho, hace rato te puse a Nietzsche Hinojosa, ya que también es un clásico, sí, ¿no? Sí, por supuesto. A todo pulmón. Esa va a sonar al final. No. Qué difícil se me ya, hace. El equipo aquí de servicio te va a grabar un video como cuando sale alguien de Big Brother. Ajá, sí, nos vemos afuera. Gracias por todo. Hay que estar juntos. Cuando fuiste el primer eliminado todavía, es ¿no? Es correcto, señor. Nos llevan de corazón. Pues muchos mensajes, muchísima correspondencia, la verdad es que ya me ganó el sentimiento, señor Corelis. También eres humano, aunque a veces lo dudo. Me llegó un mensaje acá de mi carnal, del Orlando Abad, que va rumbo a pues algún lugar en Resistencia, ¿no? Probablemente ahí en la selva. Va la bestia. En la selva, la Candona. Escribe por acá y dice, 1000 parrandas y las bailamos todas. Y vaya que las bailamos con mi carnal. Insisto, sí me cuesta trabajo, la verdad, pero bueno. ¿Qué canción te gustaría escuchar, Corelis? Viernes de clásicos aquí en este último turno de tu servilleta. Pues mira, tú sí tenías mucho marcado. Ajá. Lo que traías en detonador y en de atrás tiempo también. Ajá. Yo digo, aunque sé que quizás se repita después, algo de un bloquecito de hip hop. Uf, uf, uf, uf. Ponte algo de hip hop. Algo de hip hop. ¿Qué será? ¿Qué será así clásico, clásico, clásico? Pues ya, me voy a ir a la obvia, ¿no? Pues ya, sí. Pues sí. Total, es tu fiesta, hoy haz lo que quieras. It's my party and I cry if I... Así decía, ¿no? Dícese. Ahí te va esto, mira. A ver. Esto lo piden un montón, uh-huh. Pues yo creo que nadie se va a enojar. Es de un disco que se llamaba... Mucho Barato. Uf. Sí. 1997 sonando in the house. Hip hop. Hip hop. En Reactor 105. Pero soy el control, recupérame los ojos, verás. El control machete sonando aquí en Reactor 105 a las 8 de la mañana con 19 minutos. ¡Hip hop! Aquí en este viernes de clásico, señor Corelis. ¡Qué rolón! ¿Le tocó a usted el control machete o no? No creo, sí, ¿no? Sí, o sea, no verlos en vivo, ajá, pero sí escuchar sencillos, videos. ¿Sabías que le abrieron a David Bowie? Ah, eso sí no sabía. Fueron el acto de apertura del concierto de David Bowie aquí en la Ciudad de México. Tenía toda la razón Dalí de que le daba miedo a México porque era más surrealista que sus obras. O sea, imagínate, bueno, fue una decisión de disquera, ¿no? O sea, fue como de... Como Trópico y Café Tacuba, ¿no? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué es lo que está pegando ahorita con los chiavos? Y en aquel entonces estaba pegando el control. Dijeron, ponle a abrir a David Bowie. O sea, yo creo que tiene sentido, ¿no? O sea, va a hacer sentido, dirían. Es madre, ponlo. Imagínate, o sea, qué locura. Oigan, muchos mensajes, muchísima correspondencia, muchas gracias. De verdad, no lo puedo dimensionar, no lo puedo entender. No lo puedo ver, o sea, son muchísimos mensajes. Saludos para Pablo. Dice por acá, una duda, escuché que se despedía el gran Tony. Perdón, pero ¿es de su turno o ya no habrá más Tony? No, o sea, sí va a haber, pero no aquí. Tony es como Thanos, es inevitable. Sí, pero no, lamentablemente. Me voy de Reactor 105. Ay, lo dije y no lo creo, Corelis. Pero ahora sí, aquí se aplica, yo creo que aquí siempre están las puertas abiertas. Es correcto, correcto. Eso es yo creo que te vas a otra nueva aventura en lo que te acomodas tiempos y demás. Sí, quién sabe si regresas en otro formato. Esperemos. Seguro, sí, seguro, sí. Y era mala, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin mi reactorcito, caray? No me lo imagino. Ahí está, tú ya eras parte del inventario. Ya tienes tu nuca, tu código de barras. Es correcto, señor Corelis. Pues hay muchos mensajes, insisto. Saludos aquí para Marina, para Cristian, para la Güera y el Curqui. ¿Para quién más? Al Mux. ¿Quién más? A ver, hay un montón de mensajes, o sea, hoy sí se va a valer, ¿no? Me voy a destapar una chela. Exacto, así, sí, que no. Un cervezco. Y el maestro longaniza, ¿no? Montón de mensajes. Es tu fiesta, todo lo que quieras. Hashtag Viernes de Clásicos. Aquí también en Twitter está el Reno46. El Santiago, está el César ALB y está Chris Mac. Un montón de gente, está el Cherolero. Saludos al Cherolero, ojalá que ya se ponga a jalar el Rosario Cherolero. Está en modo ninja, el dice. En modo ninja, bueno, se la vive en modo ninja. Saludos para el Molcajete Pop, Stephanie Dimas, Esplenda Daddy. Un montón de gente, señor Cornelfix, yo no sabía que nos escuchaban tantas personas. Muchísimas gracias, de verdad. Me siento muy afortunado, muy, no sé cómo decirlo, pues insisto, palabras. Todos querían ser parte de este momento agridulce, más dulce que agrio. Es correcto. Entonces todos quieren ser partícipes. Dice, por acá dicen que también le abrieron a YouTube los Control Machete. En el Pop Mart Tour, dice. Bueno, otra anécdota interesante. ¿Será que ponemos a YouTube en el Viernes Clásico, señor Corelis? Es tu fiesta. ¿A usted le gusta YouTube o no? Sí, le gusta? algunas, sí. A mí sí me gusta bastante, la verdad. Y creo que soy de los pocos que todavía... U2. De los que todavía decimos de... Ay, pues sí, está chido YouTube, ¿no? Mira, ahí te va esta. Esta se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Sigo buscando lo que soy buscando en el todavía último turno. Todavía no he encontrado lo que ando buscando. En el último turno de Tony Kings por Reactor 105. Del maravillosísimo Joshua Tree. Es que suene, ¿no? Laudos. Pero que truene. Pero que truene la bocina. Hashtag Viernes de Clásicos aquí en este mi último turno en Reactor 105. Qué raro siento de decirlo. Volvemos. No le cambie. Todavía no encuentro lo que ando buscando. De la U2 de YouTube. Con esos riffs de El Borde. Con la guitarra mágica voladora de El Borde. Qué buena tradición era eso de traducir todo al español, ¿no? Estaba chido. Los cancioneros y toda esa onda. Exactamente. Te digo que me pasó al revés. Una vez fui a ver a Interpol, la segunda fecha que tuvo en el Palacio de los Deportes. Ajá. Después del caos de Water Center. Sí, y señor. Tenían su merch pirata. Y en una decía Interpol, no me acuerdo qué fecha decía, Palace Deportes. No. las manos lentas. Interpol. Bueno, pues viernes de clásicos aquí en Reactor 105. Muchísimo, muchísimo mensaje, muchísimas gracias. A ver, tendremos a alguien en la línea, señor Corelis. A ver quién habla. Buenos días. Tardes ya, exactamente. 55-56-016-397 y 55-56-016-399. Los teléfonos en esta cabina, que por cierto, si usted quiere marcar, pues se va a llevar un bonito regalo, ¿verdad, señor Corelis? El regalo de ocasión, de variedad. Es correcto. El detalle para la niña, para el niño, para el niñe, uh-huh. Le niñe, mejor dicho. Tenemos boletos para el Festival Sinergia. Hola, buenos días, Reactor 105. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Habla Carlos. ¿Habla quién? Carlos. Carlos, hazme un favor, bájale a tu radio, por favor. Ok, perdón. No te preocupes, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido a Reactor 105. ¿Qué podemos hacer por ti? Un poquito melancólico, ¿cómo que te nos vas? Ya me voy, Carlos, ya me voy. Qué bueno, que te vaya súper bien en todo, eres muy bueno. Que la no. Cosas maravillosas. Qué feo eso, ¿no es? Ah, qué bueno que ya te vas. Ya, llégale. Exacto. No. Es para mejorar y ver bien. Haz tus proyectos, tus metas y que te vaya de maravilla. Muchas gracias, mi Carlos. Es puro coto, ya sabes. De verdad, aprecio mucho tus palabras. ¿Y desde dónde nos llamas? De Texcoco. ¿Desde dónde, perdón? Texcoco. Ah, de Joco, aquí cerquita. Texcoco. Ah, no, Texcoco. Texcoco, Estado de México. Perdóname, es que no te escuchaba, Carlos. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo pinta el día? Pues un poquito movido. Me gusta mucho el day. Entonces voy a ir a unos juegos hoy ahí en por la deportiva. Ajá. Y pues bueno, el caos de viernes, quincena, el tráfico horrible, pero bueno. Lo importante es que lleves la radio prendida, mi Carlos. Y fíjate, hace claro. 10 años se retiraba Marianito Rivera de los Yankees, el dueño de la Loma. Exacto, el famosísimo apaga la luz y vámonos. Es correcto, hermano, es correcto. Entonces, pues, escogí buena fecha para irme yo también. Deseo que te vaya muy, muy bien, de verdad, tus proyectos. Muchas gracias, mi Carlos. ¿Algo más que podamos hacer por ti? ¿Me podrías ayudar con una canción? ¿Cómo no? La que quieras, hermano. De clásico. Me gusta mucho el rock mexicano. Apenas tiene unos días que cumplió años el disco de Daltónico de Enjambre. Ajá. Salió el 26 de septiembre del 2010. Entonces, quiero ver si me puedes ayudar con una canción de madrugada. Órale, ya está. Anotadísimo, mi carnal. Ahorita la ponemos. Muchísimas gracias. Gracias, mi Carlos. Cuídate. Ahí está el buen Carlos reportándose. Y nosotros vamos a una pausa, las 8:31, aquí en este, el último espacio del Tony Kings en Reactor 105, en el viernes de clásicos. ¿Dónde más? 105.7, no le cambien. Volvemos. Sociedad polarizada. Libera lo mejor que tiene. Libera la reacción. Reactor 105. Este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer Festival de Radios Universitarias y Públicas, Sinergia. Radio Anáhuac 1670 AM. Ibero 90.9 FM. UAM Radio 94.1 FM. Radio IPN 95.7 FM. Radio UNAM 96.1 FM y 870 AM. Reactor 105.7 FM. 6 emisoras radiofónicas convergen en un escenario presentando 8 bandas de música independiente. Vainilla Industrial, Mangers, Sátiros, Plan 16, Girls Go Ska, Disco Bahía, La Tremenda Corte y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria Nómada de la Red de Radios Universitarias de México. Festival de Radios Universitarias y Públicas, Sinergia, primera edición. Sábado 7 de octubre, de 12 a 7 de la tarde. Centro Nacional de las Artes. Sigue la transmisión por Altavoz Radio, Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival. Además de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión. Haz sinergia y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo. Sinergia. La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no lo vayas a regar. Las cosas bien sencillas, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. Seguimos celebrando la primera emisora de México en cumplir 100 años con el billete del sorteo Zodíaco 1631. ¡La Abeja de México! Forma parte de este festejo con tu cachito de la suerte y celebra el centenario de la emisora de radio más antigua de México con el sorteo del próximo domingo 1 de octubre. ¡Celebrando 100 años de transmisiones! Imer. Lo que necesitas, donde estés, siempre. Habla Laura Esquivel, Cecilia Patrón y Marco Cortés del PAN. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con quienes son el alma y el corazón de México. Estas somos las mujeres de México, que somos capaces de todo, porque somos la fuerza viva de este país. Los tiempos que hoy nos toca vivir requieren que demostremos de qué estamos hechas. Hoy la esperanza, mujeres, está de nuestro lado. ¡Vivan las mujeres de Acción Nacional! PAN. Si el whisky debe añejar, ¿por qué la música no? Viernes de Clásicos, por Reactor. Quiero escurrir mi cara mormada. Que me dejes descansar, mi conciencia hoy quiero sedar, para no sentir culpa, para no sentir orgullo, para no sentir que lo que yo tengo, que me vales todo tuyo, para no sentir orgullo. Sombras que se forman debajo de mi camioneta humana. We'll be right back. 2010 fue el año que vio nacer esta maravilla de disco llamado Daltónico, donde viene esta joyota llamada Madrugada de Enjambre, una petición de la fiel parroquia de Reactor 105. ¿Qué discazo es el Daltónico de Enjambre? No pienso discutirlo el día de hoy. No. Te vamos, disculpe, a dar por buenas hecho. Noches. Aquí es la fiesta de despedida. Ah. Buenos días. Buenos días. Hoy te va a dar toda la razón. Solo le damos un aplauso fiesta. A Susana Reyes, mi prima, que está al aire. Tenía que venir a celebrar este viernes de clásicos y a despedirte, primo. Yo lo sé, prima. Muchas gracias. Qué gusto. Hoy sí vamos a revelar la verdad de que somos primos y de que sí. Fue puro nepotismo. Aquí. Sí, desde el principio. Desde es el una principio. Dinastía que invade los medios reyes, de comunicación. Los reyes de la radio. Y los deportes y las bebidas alcohólicas. Y exactamente. Todo lo que tenga reyes. Sí, somos sí, familia. Sí. Nepo sí, babies. Sí. Sí, es la verdadera logia, señor Corelis. Sí, yo aquí me siento como... Yo aquí sigo cobrando por ti incluso. No es cierto, pero si quieren sí es cierto. Bueno, no, sí. No, ni cobro, no se preocupen. Exactamente. Oye, que ya hay combis pintadas ya, ahí. Lo decíamos de broma. Ya está la bandera media hasta. Pero ya salió la combi así de vuela alto, amigo Tony Kings, ¿no? O sea, qué maravilla la No, verdad. Pero detonador, no Tony Kings. Sí, detonador. Se acaba también un ciclo aquí en esta estación. Y qué maravilla, tener tu nombre ahí en la combi. Sí, no lo imaginaba. O sea, qué chido verlo en vida. Sí, claro. ¿Te imaginaste llegar tan lejos alguna vez? No sé si he llegado tan lejos. Lo que sí, y lo digo con toda honestidad y con toda humildad, estoy abrumado por la cantidad de mensajes, mi querida Susana. Sí, fueron un montón. Ya eres tendencia, ¿eh? Sí, un montón de mensajes, la aquí verdad. Afuera ya hay veladoras, flores, cosas firmadas. No te tocaba, ya no está te tocaba. Alberto Tinoco Guadarrama, cubriendo, ¿no? El ya, evento. Así. Ya metí tus tenis aquí, los cables de afuera de mayorazgo. De eso se trata. A ver, vamos a hacer una llamada, muchachos. ¿Quién está en la línea 2? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Rey Trejo de Catepec. ¿Qué tranza? ¿Cómo me dijiste, hermano? Disculpa. Rey Trejo. Rey. De Catepec. Rey sí, Trejo. Y a poco sí muy rey. Pues aquí, mira, pues, qué lástima que pues vas a abandonar la estación, pero fíjate que una de las cosas que me arrepiento. Ajá. Yo fui a, me gané unos boletos ahí en Reactor Barenheimer y te vi, los fui a recoger y te vi. Ajá. Pues lo que me arrepiento es no haberte hablado. Eso sí, ibas caminando así muy rápido y igual y lleva prisa y me dio pena hablarte. Oh, que la verdad. No, ahora sí que como dicen, no se apene. Sí, dije, y ahorita que escucho ya que te vas y todo, dije, caray, ¿por qué no me atreví a hablarle? Y pues, igual y... Ahí nos vamos a seguir foto. Viendo, hermano, seguramente. Vengo seguido aquí a la Cineteca, el profesor Corelis me invita aquí a curar mi insomnio con su programa. Dijo. Entonces, seguro nos vamos a seguir viendo. Pues perfecto, así que todos los proyectos que tengas en puerta, pues, que sean un éxito y pues, bueno, a seguir, aunque sea en otro lado. Muchas gracias. Ahora sí que muchas abrazo. Gracias, mi rey. Cuídate mucho, buen día y suerte. Ay, dice Susana que te manda saludos, por cierto. No te preocupes, oye, nunca es tarde. Si haces una pinta en tu carro o haces una pinta en un camión que esté por ahí, estamos promocionando una cena romántica con Tony Kings. Ah, sí. Sí. Bueno, a eso vine este programa. Ah, mira, ya ganó Corelis. Nosotros estamos ahí, atentos. Gane quien gane, perdemos todos, dice, ¿no? O sea, gracias, carnal, un abrazo. Buen día. Un abrazo a todos, buen día, bye. Bye. Dice por acá un mensaje, ya está saliendo el combinado de motonetas rumbo al Pantón de Juegos. Ah, cierto, también ya viene el como cuando se muere un payaso y va el colectivo así con sus bochos y colores y malabares. No, yo también las motonetas así ya también. Como este me de... Ya se hizo un desmadre aquí en Joco. Es correcto, señor Corelis. A ver, ¿quién más está? Línea 2, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Habla Alejandra. Alejandra, bienvenida a Reactor 105. Ay, qué gusto que entró mi llamada. Bueno, pues, primero para... Decirle que no te vayas. No, mi pues. Favorito. No te vayas, pero a quedar, dice. Bueno, pues que tengas mucho éxito en lo que sea que hagas. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Desde dónde nos llamas? Yo soy de Xochimilco, pero trabajo hasta Benito Juárez. No, pues, entonces, sí. Diario te escucho. Muchas gracias, Alejandra, de verdad. Gracias por permitirme acompañarte en tus trayectos rumbo a la oficina, a tu lugar de trabajo, donde sea. Y de verdad, muchas gracias por las palabras, lo aprecio mucho. Sí, y bueno, también pedirte una canción. ¿Qué canción? De Smith, There is a Light That Never Goes Out. A ver. Y entra como clásico, ¿no? Pues súper clásico. Y más sí. Clásico que nos cancele Morrissey, ¿no? Ahora que ya dijo, siempre, ¿saben qué? Siempre que no voy. Voy a buscar la verdad más tercermundista que pueda encontrar. Ajá. Y esa va a ser mi pretexto. No, no puedo, estoy malito, dijo, ¿no? Estoy chiquito. Estoy chiquito, no puedo. Estoy chiquito. Sí. Pero pues a ver si esta vez sí se anima después de cambiar la fecha dos veces. Ya sé. Ahí estaremos. Ahí sí. Mi primer cancelación, diría. Pero ahí está sonando ya, mi Alejandra. Muchas gracias. Saludos, bye. And I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Under the double-decker bus crashes into us. There is a light that never goes out, de los Smiths, del que para muchos, señor Corelis, señorita Susana Reyes, es el mejor disco de los Smiths, The Queen is Dead. Sí, no hay duda de eso. Amor-odio, ¿no? Amor-odio con Morrissey. Como en tu América. Entonces, es correcto. Ódiame más, diría Morrissey. 55-5601-6397 y 55-5601-6399, los teléfonos en esta cabina. Para que usted se comunique con nosotros. Hay muchas cosas. Tenemos boletos para el Festival Sinergia, señor Corelis. Es correcto. ¿Me guardas uno? Sí. ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿Qué hay que hacer? Ah, nomás, mira, así como la línea 1. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Sinat. ¿Quién? Sinat. ¿Cómo? Sinat. ¿Sinat? Ajá. o Hisnat. Son siglas. Sinat. Ah, Sinat. Sinat, Sinat. Perdóname, Sinat. Perdóname, Sinat. Es que me cuesta trabajo ir sin audífonos y ahora no traigo audífonos. Ah, te sentí un poco nervioso por tu despedida. Sí, la verdad sí estoy nervioso, hermano. Ah, sí. Pues mucho éxito, ¿no? Pues muchas gracias, muchas gracias, mi querido Sinat. ¿Desde dónde nos llamas? De la colonia Peñón de los Baños. Eso es todo, carnal. ¿Y qué tranza? ¿Qué podemos hacer por ti aquí en la mañana? Pues a ver si nos pudieras poner una canción de... Ya sea de, no sé, de La Maldita Vecindad, como Pata de Perro, algo de Salón Victoria. Ajá, órale, va, lo anotamos, no, hermano. ¿Algún motivo en especial que quieras escuchar estas canciones, más allá de que es viernes de clásicos? A mí en especial me gusta mucho el ska. Vientos, carnal. Somos muy apasionados de eso. Pues mira, en el Festival Sinergia va a estar La Tremenda Corte, va a estar las Girls Go Ska, sí, van a estar Los Sátiros, o sea, pues igual si quieres lánzate, carnal. Okay. ¿Sí o no? Quítame el boleto. Va, mira, no te voy a regalar uno, te voy a regalar no dos, te voy a regalar no tres, te voy a regalar cuatro boletotes, mi carnal. Okay, pase cuádruple para el Sinergia. Ah, ok, muchas gracias. Bien, entonces, no me vayas a colgar, mi Sinat. Ah, ok, muchas aguanta, gracias. Vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Gracias por la llamada. Gracias, saludos. Bye. Vienes de buenas, Tony. Vengo de buenas, pues sí, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Que te corran. Que me corran. Oigan, muchos mensajes, a ver si hay también por acá más llamadas. Tenemos boletos justo para el Festival Sinergia. Si usted quiere irse a echar el paso de baile, ¿verdad? Ahí a el Centro Nacional de las Artes. El hoy, hoy. El skanking, ¿no? Como nuestros compañeros. Pues llámenos 55-5601-6397 y 5601-6399. Ya que dijiste hoy, hoy, hoy. Vámonos a la... Ah, no. Esa. Oh, esa. Vámonos, ¿sí? A la fiesta. Vámonos a la fiesta. Hoy, una de Rancid, ¿no? Va. Para ponernos festivos. Para ponernos insanos. Insanos. Viernes de clásicos aquí en Reactor 105. A ver si les suena esta. Se llama Time Bomb. A ver, suéltala ya. Le prechaban. No me suena. And out come the wolves. Esta sí es para que se echen el paso de la vida. La bomba de tiempo de Rancio. Hoy, hoy. Hoy. El sello. El sello de Corelis. Exactamente. Querida prima, ¿qué quieres escuchar en el mes de clásicos? Hoy no pues, has dicho nada. No, justo estoy preparando así mi himno para despedir aquí al primo. Ajá. Y todavía no me decido, pero antes de dedicarte una canción, porque sí lo voy a hacer, te late si, pues nada, nos ponemos de buenas, ¿no? Antes de llorar al final, Tijuana makes me happy. Órale, me gusta. Te late, para que lleguen bien y de buenas a sus trabajos, para que le caigan por boletos cuádruples, ¿no? Sí. Estamos de fiesta. Todavía tenemos boletos para el Festival Sinergia, pero esta también es muy reactor, ¿no? Sí. Bueno, a mí me tocó escucharla aquí. Yes. Y justo, o sea, me llega así la imagen de todo lo que pasaba en ese entonces. 2007 es más o menos. Ya te digo, pero sí, también totalmente reactor, a menos de que sea en películas o en reactor, ¿dónde más la habías escuchado? 2005, fíjate, del Tijuana Sessions volumen 3. Pues es el viernes de clásicos aquí en reactor. No nos vamos, aquí andamos muchos años. Que como no, ya ni sé qué estoy diciendo. Arriba, abajo, al centro y para allá. Vámonos. Órale. From the record that I love so much. Tijuana Makes Me Happy de La Nortec, ¿no? Aguante. Bostich y Fusible, aguante La Nortec. Acaban de tocar, ¿no? En un evento hace como una semana. Y van a tocar en un evento de la UNAM. Okay. Música para... el festival, claro. En las islas. Órale. Y va a estar, creo que, Tex-Tex, no estoy seguro. Es lo más 2005 que y has dicho. Y por ahí va a estar algo de los Aterciopelados también, creo. Y, insisto, lo más 2005. Pero viernes de clásicos, festival viernes de clásicos. Festival viernes de clásicos ahí en la UNAM. Está chido. Gratis en las islas, así que lleven su cosa quemaré favorita. Su favorita. Exactamente. No, pero máximo respeto, ¿no? Al maestro Pepe ahí, a Pepe Moch. Sí, cómo no. Y al Bostich y a la Fusible y a la Norte. Aguante. ¿No? Aguante la Norte. Yo lo vinco. Oigan, oye, yo tengo preguntas para ti. ¿Tienes preguntas? Sí. A ver. Me gustaría saber, antes de que te vayas, ¿cuál fue el mejor desayuno que tuviste en Detonador? ¿El mejor desayuno que tuve en Detonador? Porque alguna vez te enviaron algo o tú te trajiste algo, fíjate. ¿No? Nada. Claudio, nada. Fue su mejor desayuno. ¿Qué habrá sido? Yo creo que los taquitos que están aquí en la esquina sobre Cuauhtémoc. Ok. Pero cuando íbamos con el carnal, o sea, cuando salíamos así del programa, no en Detonador, sino en Wolfie. Cuando salíamos y apenas estaban haciendo la salsa, y nos tocaba así calientito. El cilantro fresco. Exactamente. Recién no lavado. Semilavado. Ese yo creo. Sí. Ese está bien chido. Oye, ¿y tu mejor experiencia al aire? Es decir, no sé, tu mejor entrevista, tu mejor conversación, híjole, tu mejor llamada al aire. ¿Cómo es ese contacto humano, interacción humana, la más memorable? No sé, son muchas, la neta. O sea, te puedo decir que ahorita la de Sinat, ¿no? Que nos puso a sufrir con su nombre. No, la verdad es que sí fueron bastantes. O sea, mucha gente que nos llamaba y que nos decía, pues, lo que la radio significa en sus vidas, ¿no? Ya déjate de uno, ¿no? O sea, la radio en general, Reactor. Eso creo que me hacía el día. Cuando alguien decía, no, es que tú me acompañaste durante una etapa de depresión, durante un despido, híjole, durante, sí, no sé, un tema de duelo. Y eso hacía como que, órale, pues está, o sea, sí está significando algo, ¿no? Esto que está vivo diciendo, esto, ¿no? Exactamente. Algo está así. Está vivo. Hola, Luza. Todos los días, a las 6 de la mañana. Oigan, ahorita sigo respondiendo sus preguntas. Vamos a hacer un bloquecito de verdades, así también. Va, va, va. Va. Mary Kill verdad and Pop, o reto. ¿No? Yeah. Verdad o reto al aire. Órale, va. Pero vamos a una pausa primero, a las 9 de la mañana en punto, aquí en Reactor 105. Viernes de clásicos. Ya me voy. No, me el último viernes del mes, el caos da paso a los clásicos. Viernes de clásicos, de Reactor. Nunca antes tuvimos acceso a tanta información como hoy en día. Es abrumador. Satura y se convierte en un ejercicio solitario. Hoy Reactor te acompaña y es parte de tu vida diaria. La app del Instituto Mexicano de la Radio está disponible para iOS y Android. Así es que busca, descarga y disfruta, llevando a Reactor hasta donde tú quieras. Reactor, libera la reacción. Ácido monosódico. Edulcorantes. Colorantes artificiales. Grasas saturadas. Conservadores. Sal y azúcar añadida. Libera tu cuerpo. Libera la reacción. Los nuevos libros de texto gratuitos fueron elaborados por miles de maestras, maestros, especialistas e ilustradores de todo el país. Disciplinas como matemáticas, español e historia, entre otras, se integrarán en los campos formativos. Niñas, niños y adolescentes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad, diversidad, justicia social e inclusión. ¡Los nuevos libros de texto gratuitos! Gobierno de México. Es súper complicado asegurar en el IMSS a una persona trabajadora del hogar. ¡Nada complicado! Tú de forma individual puedes afiliar a las personas trabajadoras del hogar. Por los días trabajados, el pago se hace en línea, con transferencia, con el banco. Afiliar a las personas trabajadoras del hogar es su derecho y tu obligación. Y si no lo has hecho, es porque no has querido. ¡Afílialas! Ingresa a www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar. Gobierno de México. Abres un ojo y apagas la alarma del celular. Te levantas, haces lo tuyo. Te preparas para la rutina del día. un baño y pones un pie en la calle. Ya, ahí, te das cuenta que eres un engrane de una maquinaria enorme. Eres parte de un muy complejo proceso. Generas energía, consumes energía. Texteas, reaccionas, interactúas, física y virtualmente. El impacto provoca la división del núcleo en dos fragmentos y la liberación de una gran cantidad de calor y de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones pueden provocar nuevas fisiones en otros núcleos que al fragmentarse producirán nuevos neutrones, de forma que se consigue una reacción nuclear en cadena capaz de automantenerse. ¿Aún no caes en cuenta que eres parte de un reactor gigante? Las reacciones en cadena mueven al universo y tú no estás excluido. Hagamos algo grande con toda esa energía que se mueve bajo un concepto tan grande como es Reactor 105. Solo imagina las posibilidades. Todo el funcionamiento de la central se supervisa desde la sala de control, donde un personal muy calificado vela por el buen funcionamiento y la seguridad de la central. Mientras eso ocurre, sigue siendo parte del reactor. Libera la reacción. XHOF 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez. Periodicidad de exposición. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. Estás aquí y mi mente explotó. Sí, señor, señora, señorita, señore. ¿Desde qué, mi querida prima? Desde que te desde conocí. Que, ¿de qué año es esto? Fíjate, es de un disco que se llama Jardín. Yo me acuerdo la portada así azul, con el artecito este verde que tiene el disco de los Liquids, así en Mix Up, ¿no? Así en las islas, de que llegabas con tus audífonos. Extraño esas islas. Sí, estaban bien chidas, porque aparte sí era como de en tendencia, ¿no? Decía algo así como de moda, lo que está sonando. Recomendaciones ahí directas, bien, ¿no? Bien chido. Que si te gustaba, ibas y lo comprabas. Yo ahí escuché el Cuatro Caminos completito de Café Tacuba. Wow. Antes de comprármelo. O sea, wow. Sí dije, wow, sí, o sea, la de Eres está bien chida, y también esta, y dije, no, sí, vale la pena. Justo cuando salió este disco de Jardín, yo iba en la secundaria y era ese ritual de ir a la tienda a escuchar el disco, pero me equivoqué, no lo comprabas inmediatamente, al menos para los que teníamos, andábamos en esas épocas, claro. Era irte, ahorrar unas 2-3 semanas y regresar a comprar el disco. Exacto. Que te voy a decir algo, yo en esa época conocí a los Liquids por, ajá, un evento propagandístico de un partido político. Por supuesto. Daban shows gratis, sí, los Liquids. Sí. Y ahí estuvimos como super faneando hasta el frente acá en el evento priista. Híjole, voy a decir algo que va a ser así como escupir para arriba, patear el pesebre, pero ¿te acuerdas de esa cosa que se llama Tu Rock es Votar? No inventes, claro. No digo que no hubiera yo caído en eso, ¿eh? Si hubiéramos estado aquí, seguro yo también hubiera estado así, pero que híjole, ¿no? ¿Qué pues de eso se trataba, ¿no? Sí, pues sí. De eso sí, se trataba, de atraernos con música. Exactamente. Pero bueno, mucho mensaje. Gracias. A ver, hay muchos memes también, eso me encanta. Saludos para el señor Lobo. Dice, ¿a quién le voy a hacer burla cuando pierde la América? Pues hay un montón ahí, ¿no? Julio Morales, Jorge Palacios. Jorge Palacios quiere escuchar Horror Amor. Ay, yo también. Aparte ayer anduvieron por acá Los Abominables. Los Abominables. Y dije, mira. Me acuerdo mucho que Reclu decía Abominables, como que le ponía una O de más. ¿Por qué? No, ¿a propósito? A propósito. Okay. Abominables decía. ¿Sabías que Reclu fue la primera que me entrevistó aquí en Reclu en serio? Vine a hablar de Austin TV, de El Caballeros del Albedrío. ¿Y cuántos años tenías? Como... no, estaba grande ya, pero como 2000 y cacho. Pero era yo colaborador de Indie Rocks, que por cierto, beso y abrazo y todo a mi querido Fer y a mi querida Cintia, que fueron los que me dieron las primeras oportunidades de chambear aquí en la música. Y necesitaban a alguien que viniera a hablar de la revista. Acababan de estrenar, wow, justamente la revista, y dijeron, está Austin TV en portada y hay una entrevista en Reactor, ¿quién va? Y nadie podía. Y dijeron, ay, Tani, pues tú que eres colaborador, puedes ir. Y vine al turno de Reclu a hablar de Caballeros del Albedrío. ¿Y te estabas nervioso? Muy, muy. O sea, creo que no había entrado a la cabina nunca en mi vida, y menos a que me entrevistara Reclu, ¿no? Además, ¿y no está por ahí ese audio, esa seguro, entrevista? A lo mejor, quién sabe, pero... estaría bellísimo escuchar, sí, eso. Y luego un joven Tony King, Tony Kings, que no sabía que iba a estar despidiéndose. Exactamente. ¿Cuántos años después? 8. No, más, güey, o sea, fácil unos 15. Fácil. ¿Cuándo salió El Caballero del Albedrío? Ah, está la checo, permítame. Es ahora sí que... pues vamos a poner una, ¿no? De la Austin TV, aguante. Aguante. Y después estuve en el último concierto de Austin, ahí en el Teatro de la Ciudad, lo transmitimos en directo para otra, wow, plataforma, o sea, pasaron muchas cosas, como que todos los caminos se conectaron, fíjate. Es de la 2011. 12 años, por lo menos, de eso. Wow. ¿El Hombre Pánico o cuál? Cortita, precisa. Órale. Sí, ya es clásico, ¿no? Ya salió Rizoma, por cierto, pero esa es otra. Diría, esa. Las 9:12. Y Arcano ganó. No ganó. Siempre gana. El Hombre Pánico de Austin TV. De ese disco vine a hablar, Susana Reyes, con Rec Club, aquí a Reactor 105 hace, ya hicimos la cuenta, 12 años. Es correcto. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Diría la Kali Uchis, ¿no? Diría la Kali, una sabia filósofa china llamada Kali Uchis. Sí, sí, suena chino, hasta que lo viste. Sí, sí. Kali Uchis. Es correcto. Oye, el lugar más raro desde el que te han contactado, escuchado. Híjole, pues mira, o sea, no quiero decir que sea raro, o sea, bueno. Lejano. Es, digamos, inesperado. Fuera de lo común, o sea, tenemos radioescuchas en Australia. Hace rato empezó el Viernes de Clásicos, que hasta ahorita están escuchando desde Irlanda. Sí, exacto, wow. Desde Berlín nos han marcado así de literalmente por teléfono de estoy caminando aquí en las calles de Berlín, o sea, es de noche, pero vengo yendo reactor. Drogado. Desde Casas Reo, diría nuestro querido amigo el Kung Fu Panda, desde Santa Marta, Catitla. Wow. Y entró su llamada, o sea, eso fue lo chido, que entró la llamada así, nos dijo... Me estoy gastando la llamada del día, quizá, o la oportunidad, pero entró y ya con eso ya valió la pena. Pero entró aquí de, están llamando al reclusorio, ¿gusta tomar la llamada? Sí, sí, tal cual. ¿Y eso entró al aire? Sí, y un abrazote, un shout out al aire al carnal, al Kung Fu Panda, que nos mandó justo unas bolsitas que hacen ahí en el reclusorio. Qué chido, saludos. La neta, súper chido. Pues saludos a él y a quien escuche en este momento desde ahí, ¿no? Estoy casi seguro que está escuchando y le mando un abrazo a mi carnal, el Kung Fu Panda, que está ahí. Pues cumpliendo, ¿no? Cumpliendo la cana, como dicen. Ni modo. Bueno, ¿qué más? ¿Hay más saludos? Tengo unos audios, Susana Reyes, a ver. ¿Así? ¿Ya? ¿Play de una vez? ¿Qué tal que son funadas? ¿Hay video? A ver. Espérame, mira, voy a poner esto. Mi querido Tony, hermano, veo que partes de reactor, pero sé que es para bien. Qué bueno, hermanito, hay que crecer. No hay que enamorarse demasiado de la silla donde está uno sentado, ¿no? Hay que pararse y moverse, te felicito. Y bueno, pues en esta nueva aventura, lo que necesites, ya sabes que cuentas conmigo, todo lo que esté en mis manos, con gusto para apoyarte, orientarte, lo que necesites, ¿vale? Bueno, fuerte abrazo, hermano, que venga mucho, mucho éxito y nos reencontremos en el camino pronto. ¡Ah, ya me emocioné, mi querido Pepe Campa! ¿Era? Ay, es que se siente bien chido que tus ídolos se vuelvan tus compañeros de trabajo, que se vuelvan tus amigos. Pepe en lo particular es un gran, gran ser humano, es una gran persona y un gran amigo. O sea, cuando lo vi por primera vez, imagínate, o sea, voy entrando al Imer y está Pepe Campa, la leyenda, cuando decía Reclu, ¡y Pepe Campa! ¿No? Y de repente está ahí Pepe Campa, ¿no? Contigo. Y siempre se portó a la altura, siempre compartiendo, siempre, no sé, me emociona mucho porque la verdad sí es una gran, gran, gran referencia para mí radiofónicamente Pepe. Y Pepe, te mando un abrazo, hermano, te mando un beso y gracias, gracias de verdad ahí por el mensaje. Me emociona mucho. Tengo otro mensaje, fíjate. Irónicamente también es una persona que pues es afín a este programa, ¿no? No he escuchado el audio. A ver qué dice. A ver cómo va. Que sea una mentada, por favor. Pues vámonos haciendo menos, ¿no? Aquí espantan, mi queridísimo Antonio Reyes. Pues se acabó el detonador, carnal. Y pues no tengo más que decirte puras palabras de... que me encontré aquí en el internet, ¿no? De cómo despedir a alguien si no sabes cómo decirle algo chido. Aquí decía, toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Las despedidas son solo para aquellos que aman con sus ojos, porque para los que aman con el corazón y el alma, no existe eso de la separación. No importa la distancia que haya entre nosotros, porque el amor nos une como oyes, carnal. Pues ahí está, ni más ni menos que el último programa del detonador de Antonio Reyes. Y usted allá afuera estará pensando que a mí me da mucho gusto que Antonio Reyes... ¡Ay, ya! ...detonador. Pero en realidad me llena de tristeza, me llena de un vacío existencial, porque ahora ¿con quién me voy a agarrar del chongo a pesar de que no tengo la posibilidad de tener un chongo? ¿Con quién voy a agarrar yo la carrilla de el odio-amor, del amor-odio que nos tenemos Tony y yo? Y ya fuera de cotorreo, sí quiero hacer un reconocimiento público al trabajo de Tony. Carnal, creo que eres un locutor en toda la extensión de la palabra, una persona con montones de talento, con un chingo de cariño, con un chingo de conocimiento también, y pues he de reconocerte, más allá de todo, de todas las capacidades que tienes como locutor, lo hermosa persona que eres, güey. Y pues sí, es una baja sensible para el reactor que no esté tu voz, pero sobre todo tu compañía, güey. Me gustaría aquí nada más como recordar o comentar, que a lo mejor no lo tienen tan presente, pero yo sí. Cuando fue mi primera cobertura del Corona del 2019, mi primer turno en la historia de la vida haciendo coberturas, fue con Tony, haciendo entrevistas, cotorreando con la gente ahí a quien nos tocaba entrevistar. Y para mí fue una lección de muchas cosas. De entrada, de cómo hacer transmisiones en vivo, de cuál era el ritmo a seguir, de qué tipo de entrevistas debíamos acompañar. Pero sobre todo fue una lección de compañerismo y de humildad. El tipo es tremendamente talentoso y nunca en la vida, a pesar de ser muy alto, se mareó con lo grande que es. Así que, carnal, todo lo mejor. Te mando un abrazote gigantesco. Me da pena mucho no poder lanzarme hoy a tu último Viernes de Clásicos. Y pues acá andamos y nos seguimos encontrando. Te quiero infinito. Y deja abierto, ¿no? Para que se ore. Te amo, güey. Ah, el profesor Claudífonos. Qué bárbaro, estoy conmovido. Ya también que se vaya él, ya. Ya también que se vaya, sí, exactamente. Te hubieras puesto el del 1.5. Fuck you, Claudífonos. Te hubieras puesto el punto 1.5, el audio ese. Exacto. Ándale. No, qué bonito. Qué bonito, la verdad. Sí, no me acordaba que justo la primera cobertura la hicimos juntos. En el Capital. No, nos tocó entrevistar al Bonito, ¿no? Uh-huh. A Inhaler, cuando todavía no era Inhaler. Es correcto, sí. En aquel entonces, varias cosas. Pero mira, aparte de todo, desde su audio de 47 minutos, ya sabes, no, nos dejó una canción el profesor Claudífonos. Por favor. La canción que deja el profesor Claudífonos para este turno de Viernes de Clásicos, el último del Tony Kings al aire, por ahora, es esta. Se llama Márchate Ya. ¡No! De la Moderato. ¡Detector de metal! ¿Quién inventó el despertador? Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. ¡No puedo! márchate ya de moderato. Ya márchate, Antonio. Ya me voy. Ya casi, media ya hora. Oigan, no a ver, al margen, o sea, sí, la neta quiero aprovechar. Shout out, abrazo y beso, así, a Jay de la Cueva, al Cha, a Iñaki, a Marcelo y a Elohim. Porque igual, o sea, de ser inalcanzables, de yo verlos así en el Bulldog de lejos, así de, no manches, ahí están los Fobia, que también ya hicieron una banda que se llama Moderato. A ser compitas, a ser mis amigos y a de verdad ser unas grandes personas, o sea, cada vez que los veo se portan a la altura, me conmueve mucho. O sea, me conmovió cuando Marcelo, aquí al aire, y eso nadie me lo puede quitar, ahora sí que el que lo diga está mintiendo. Marcelo, a mí y a Natalia nos pasó la estafeta de Reactor 105. Guau, a ver, cuenta esa. En el aniversario, ¿te acuerdas? Cuando juntamos a los exreactores. En el último turno estábamos Sopitas, estaba Marcelo, estaba Natalia, estaba yo. Y Marcelo Lara lo dijo aquí al aire. O sea, dijo, nunca se hizo el cambio oficial, ¿no? O sea, porque todos salimos por diferentes razones así intempestivas y demás, pero nunca se hizo como el cambio de estafeta. Guau. Y ahora yo aquí se las doy a ustedes dos, porque son los que llevan el baluarte de Reactor 105. Y eso está grabado, así nadie me puede venir así. Ah, no es cierto, eso es que está diciendo, es pura mentira, Tony, no. Ahí está grabado. ¿Ya le pusiste nombre a tu alter ego? ¿A mi alter ego? Sí. Se llama Federico Corelis. Arcano. Ah, caracas. Un programa que se llama Arcano. Oigan, tengo otro audio. ¿Me dejan ponerlo o no? Por favor. Oh, okay. Aparte, muy a propósito de esta anécdota que nos compartes, ¿no? De, pues, una continuidad, ¿no? A la historia de Reactor, sí, a través de sus generaciones. Yo creo que ese es mi más grande logro, te lo prometo. O sea, sin que suene así exagerado, que Marcelo me haya dicho y le haya dicho a Ana también aquí en compañía mía de darles paso la estafeta, así de ustedes son los que se quedan. Sí, fue algo bien chido, la neta. Híjole, ¿y ya te vas? Y ya me voy. A ver, ahí les va. Mi estimado Tony Kings, esto es solamente un adiós temporal. Estoy seguro de que vas a regresar a los micrófonos del 105. Ya sabes que en todos los espacios siempre serás bienvenido. Desde que llegaste a Reactor y desde que nos conocemos, he tenido el gusto de ser tu amigo, no nada más un colega de trabajo, sino incluso socio, hombre, nos hemos hecho de chamba. Y eso me da mucho gusto porque eres una persona maravillosa que te vamos a extrañar diariamente en el 105. Aunque la neta yo nunca me paraba para escucharte, pero sé que estabas ahí y eso me llenaba de confort. Por dos. Mi estimado, un abrazo de parte de Mareo Flores del programa Simio. Te quiero mucho, Tony. Ay, el profe Mario, le mandamos un beso también a mi querido Mario. Un beso en su boca, así también, para que se levante. No va a estar dormido el güey, además. Sí, esto lo mandó con anticipación hace 3 días. Sí, exacto. Dijo, no voy a estar. Ahí se los dejo. Lo programó. Ay, muchos mensajes, muchas gracias. Para colmo de la mala suerte, mi querida Susana, le prechaun, el duende maldito de esta cabina, no podía faltar en esta despedida. Ya hizo de las suyas. Y ya me desconectó el WhatsApp. También se anda despidiendo. Entonces todo por X, ¿no? Así como dijo Elon Musk. ¡Ay, X, güey! Todo por X, por favor. Dios bendito. ¿Hashtag? ¿Hashtag? ¿Bailas? ¿Bailas? Es vedette. No, viernes de clásicos. Vamos a una pausa, 9:30. El último bloque. Volvemos. Eres parte. Somos parte. Reactor. Libera la reacción. Una de las bandas más importantes de la escena nacional. Hello Seahorse. Pepsi Center. World Trade Center. Jueves 5 de octubre. Y tú puedes estar presente. Mantente pendiente de nuestras redes sociales y de los turnos en vivo para obtener tus accesos. Reactor 105. Libera la reacción. 100 años de estar presentes en todos los hogares. En tu casa, con tu familia. ¡Premio Mayor! ¡Premio Mayor! 100 años de transmitir la música más entrañable. La que te recuerda aquel primer amor. Tu canción preferida. 100 años de la XCB. Tu estación, la que siempre te acompaña. Festeja con nosotros. Sé parte de esta celebración con tu billete del sorteo Zodiaco número 1631. La B Grande de México, celebrando 100 años de transmisiones. Recuerda que el próximo domingo, 1 de octubre, día que se llevará a cabo el sorteo, la suerte está de tu lado. ¡Premio Mayor! ¡Premio Mayor! Imer, lo que necesitas, donde estés, siempre. En el mundo existen distintas formas de pensar, de percibirse, de amar, de ser. Libera tu mente. Libera la reacción. Es súper complicado asegurar en el IMSS a una persona trabajadora del hogar. ¡Nada complicado! Tú de forma individual puedes afiliar a las personas trabajadoras del hogar. Por los días trabajados, el pago se hace en línea, con transferencia o en el banco. Afiliar a las personas trabajadoras del hogar es su derecho y tu obligación. Y si no lo has hecho, es porque no has querido. ¡Afílialas! Ingresa a www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar. Gobierno de México. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, te invita al Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, en su edición 26. Te esperamos todos los sábados y domingos, del 2 de septiembre al 1 de octubre. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gob.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE. Una vez al mes, el tiempo no es problema. Viernes de Clásicos, por Reactor. Las 9:33 a.m, seguimos en vivo y en directo aquí en Reactor 105, en este que es mi último espacio, en mi última oportunidad al aire de saludarlos, de compartir con todos ustedes. La última por ahora, porque estoy seguro de que habrá más. Siempre se vuelve a los micrófonos, ¿no? Así es, a donde prima. Uno es fue feliz. Siempre vuelve uno a donde fue feliz. Oigan, tengo una llamada muy especial. Aquí, en vivo, ¿quién? En directo. Está mi mamá, está Estelita al aire. Estelita, buenos días. Hola, buenos días. ¿Es la primera vez que hablas al aire, Estelita? A tu programa, sí. ¿Ya habías hablado antes a la radio, a algún otro lado? Sí. ¿A cuál? No es cierto, antes. No es mentirosa. Ya sabes a qué programa, pero pues no viene al caso. Oye, mami, no seas malita, bájale un poquito a la radio porque nos escuchamos de fondo y se va a viciar. A ver, espérame, déjala darle la orden a Alexa. Ajá. Alexa. Me encanta. ¿Ya? Ya apagaste todas las Alexas que nos estaban oyendo, mami. Ah, ya. Dile, súbele un poquito. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Estelita? ¿Cómo estás? Alexa. Ahí está, para que vean que sí funciona. Exacto. Ah, bueno. Oh, muévete de ahí de donde estás para que no se oiga. Exactamente. Ah, bueno. Bueno, pues mira. La llamada es muy significativa para mí, para desearte mucho éxito en tu nuevo emprendimiento. Y como dice el dicho, ya sabes que el final de un camino es el principio de uno nuevo. Y al mismo tiempo también para agradecer, estoy escuchando todas las muestras de cariño, de afecto hacia ti. Y también de mi parte se las doy con mucho cariño por todo lo que te quieren. ¿Y qué te puedo decir, pues, como mamá? Como mamá, pues... Pero no vayas a llorar, mamá. Ya estoy llorando. Déjala, caray. Ser mi hijo es la historia más bonita que Dios escribió para mí. Ah, qué bonito, mami. Así de que ya estoy orando y pues te amo y te deseo mucha suerte. Te amo, Estelita, yo también. Muchas gracias, qué bonito. Oye, a ver, ¿en qué estación de radio estamos? A ver si ya te la aprendiste después de 8 años. En la 105.7. Eso, eso, muy bien, después de 8 años. Alexa le sopló. Reactor, detonador. Eso, muy bien. Al fin me la aprendí. Al fin, ya, al final, mami. Oye, mami, te amo, muchas gracias por las palabras, qué bonito. Bueno, pues, suerte, suerte, yo sé que eres un chico muy emprendedor y sí te va a ir bien. Yo lo sé, mientras estés tú y esté mi tía Silvia, mi tía Leti, mis mamás, ajá, nada me falta. Así es, te amo y todo mi cariño, mucha suerte y saludos a todos. Eso es lo que te iba a decir, mándale un saludo aquí a la gente que te está oyendo, mami. Sí, saludos a todos y también un saludo muy especial y mi agradecimiento al Kung Fu Panda. Que quizá me esté oyendo. Un abrazo ahí al carnal, por supuesto. Le mando muchas bendiciones. Es que no están para saberlo, pero la ganona fue Estelita, ¿eh? La de la bolsita que hizo el Kung Fu Panda. Ah, ahí se la quedaron. Te amo, mami, gracias. Sí, mi vida. Nos vemos al ratillo. Igualmente, besos. Bye. Ay, mi mamá, qué bonito, la verdad. Oye, te faltó complacerla con una última canción también. ¿A mi mamá? Nah, sí. Mi mamá iba a pedir algo de Julio Iglesias. ¿Y qué tiene? Es Viernes de Clásicos, ¿no? Sí, claro. Es un clásico, Julio. ¿Pero por qué no sonamos esto, señor Corelis? A ver. Uf. I did it all for the Nuki. Para tu mamá. Para mi mamá, que me soportó en mi etapa de... ¡No es una etapa, mamá! Así. 9:38. Ay, ya casi me va. Like a drum, hey. From the L to the B. Limp Bizkit. La Limp Bizkit. The motherfucking house, baby. De los que te faltó entrevistar, ¿no? Sí, caray, eso sí me faltaron. Oye, ¿tu entrevista favorita o la que recuerdas ahora, memorable, ay, alguna amistad ahí? Kirk Hammett de Metallica fue un sueño cumplido. Wow. Porque aparte, o sea, cuando terminó el tiempo, entre comillas, me dijo, oye, ¿puedo quedarme platicando contigo unos dos minutos? ¿Me das chance? Y yo así, qué halago, favor. Qué halago. Terminó platicando de los aztecas y de por qué la cultura azteca era importante en el mundial y todo. Pero así fue como de wow. O sea, ya me había regalado más de 20 minutos y fue todo. Con Corey Taylor me llevé muy bien. De hecho, somos compis ahora. Órale, fíjate. ¿Se siguen en Instagram? Sí, sí, sí. Sí, me escribió y así me dijo, my friend, ya sabes, así con su voz. My friend. Mi pana, my pana. Tom Morello me dedicó unas palabras bien bonitas, también eso me llenó el alma. O sea, cuando me dijo, thank you for your thoughtful questions. O sea, que te lo diga Tom Morello, que sí, es una eminencia. Sí. Como entrevistador y comunicador es como una estrellita, ¿no? Sí, sí, ahí fue en un la halago, frente. Fue un halago, la verdad. Bueno, pues lo bueno es que dentro de tus nuevas actividades vas a tener chance de seguir entrevistando bandas y platicar. Eso sí, eso está sí. Chido también. Eso sí, definitivamente, pero no, fueron un buen, o sea, pero así, también cuando Johnny Rotten, de Peel, bueno, ya no es Johnny Rotten, ¿no? No, ya no. Me dijo que yo era el punk, ¿no? O sea, cuando me dijo, es que, o sea, tú estás haciendo radio y entonces tú eres punk ahora, ¿no? Wow. O sea, tú eres el punk. Sí fue como, wow, o sea, que te lo diga así Johnny Rotten, sí, sí significó un montón para mí. Cuando mi tío, a quien quiero mucho, que se me, no puede ser que se me acabe de olvidar su nombre. Es la conmoción. No puede ser. ¿Bajista de U-Division? ¡Ay! Peter Hook. Hooky. Yo dije, sí, se le olvidó el nombre de su tío. Cuando no, callaste al... A Peter Murphy. Peter Murphy, yo estuve ahí. Estuvo no, pero mi tío, así, mi abuelito, sí me dijo... Yo fui bajista, ¿no? Bueno, intenté ser bajista y le digo, oye, Hooky, la neta, te admiro porque... Nunca fui bajista, pero eres mi bajista... Y me dijo, no, tú puedes, o sea, todavía hay tiempo, nunca es tarde, nunca te rindas, o sea, si tú tocas el bajo, entonces eres igual que yo, y así fue como muy bonito. Y aparte me dijo que, pues él era el único que entendía a Ian Curtis, ¿no? En esa entrevista, me dijo, no, yo soy el único, yo por eso me salí de mi orden, así, wow. Sé sincero, así de esos güeyes que, ya sabes, yo sí era compa de Ian, y acá te lo digo en exclusiva, casi casi, entonces también me llevo esa entrevista. Nacionales, pues un buen, pero es que lo más bonito de eso es que, pues muchos se volvieron mis amigos. O sea, sí. El Cha, por ejemplo, la primera vez que entrevisté a Cha, la primera vez que entrevisté a Leo de Lozán, o sea, Fobia es mi banda favorita, así, junto con Café Tacuba, y que de repente ya fueran compas, es como, no sé. Un ¿sabes? Sueño, ¿no? Sí, de Control Machete, los tres son muy amigos míos, y también fue así, wow. Y me acuerdo mucho que en una entrevista justo Toy me decía, como de, pues es que todos hemos sido fans de algo, ¿no? Y de repente claro. Estar todos en lo mismo está bien chido. Oigan, tengo otro audio. A ver, ya sé que ya todo se trata de yo, pero es mi despedida. Es y el me vale. Momento, es tu fiesta. Y se fregan, y se fregan. Ahí les va esto, miren. Hola. Hola, Tony. Voy a aprovechar que todo el mundo te está mandando notas de voz para hacer lo propio, para desearte todo el éxito del mundo, para recordar con cariño esos momentos en donde empezamos juntos el reactor. Aquel 3 de agosto, tu primer programa en el 2015, lejanísimo 2015, y que fuiste de alguna manera, aunque no estábamos haciendo programa juntos, pues sí hacíamos programa juntos, éramos equipo. Encore era este lugar súper raro en donde cabía el bloque de la SECU y mis pachequencias, y decirte que te admiro, que te quiero, que eres una de las personas a las que más admiro. Tengo que disculparme públicamente porque durante un rato ya no sé si tú te acuerdas, pero casi recién llegada a la gerencia de reactor te prohibí poner Limp Bizkit. Con Luisa, que es tu banda favorita, entonces me tengo que disculpar públicamente por haber hecho eso, porque no sabía que estaba jugando un poco con fuego, pero ay, no sé, mi Tony, Te lo he dicho, estoy triste y estoy contenta. Sé que vas a hacer cosas increíbles. Sé que nos vamos a seguir viendo. Sé que nos vamos a seguir escuchando. Pero me da un poquito de tristeza ver cómo esa etapa ya, o sea, así como Thanos chasqueó los dedos y ya, se fue, ¿no? Ya se va. No te culpo, no te culpo, todo mundo necesita eventualmente un descanso de reactorcito, bebé, pero sé que te va a ir muy bien, sé que vas a estar contento y estoy muy orgullosa de ti y decirte que te quiero muchísimo y que eres familia, eres mi familia, eres como mi hermano, te adoro y eres de las mejores cosas que me han pasado en los últimos 8 años. Te agradezco todo, todo, todo infinito y te va a ir muy bien. Te quiero. Ah, qué bonito, mi jefecita, Natalia Sendro, le mando un abrazo, un beso, yo también te quiero mucho. Y bueno, pues es que mi historia está ligada a Nat, definitivamente, prima. A ver, cuéntanosla una vez más, por favor, para que quede entramos registro. Entramos juntos, tal cual, o sea, entramos aquí a Reactor en un proyecto que se llamaba Encore, que nunca sé por qué lo pusimos Encore, si era la mitad, ¿no? No era el final. pero pues entramos tal cual, o sea, Romina nos dio la oportunidad a los dos, nos dijo, me gusta mucho su espacio, no tengo hora, quiero darles una hora a cada uno, pero no tengo espacio, entonces se van a aventar un día sí y un día no. Y fue el mejor regalo de cumpleaños ever, así en la vida, que me ha dado alguien. O sea, que Romina me dijera, el 3 de agosto es tu primer día en Reactor. Sí fue el mejor regalo. Y el mejor regalo también fue compartirlo con Nat, porque pues fuimos cómplices durante estos 7, 8 años que estuvimos juntos aquí en la estación. Hicimos, deshicimos, pasamos por todos lados y aquí seguimos. Y es bien padre. Te mando un abrazo, mi querida Nat, si estás escuchando. Gracias, de verdad, muy sentido, muy sentidas las palabras. ¡Ya llegó Germán! Germán está grabando además acá desde las Facebook redes sociales. Live, creo. ¿Hay video? ¿Hay video? ¿Qué creen? Para que no se vea que para que sabes qué es esto que ya te sobra. Acércate al micrófono, papito, para que te oigan. Buenos días, buenos días. Tardes, buenos días, bueno, sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mi Germán, contento, conmovido, gustoso de ¿verdad? Verte. Otro de mis cómplices, es el que Germán. yo sí quería venir a despedirme de manera personal porque igual hay varias cosas que quisiera pues sí compartir contigo antes de que ya terminara, bueno, prácticamente terminaras este ciclo de 8 años, que digo, aún así se fue como agua, sucedieron y demasiadas cosas en ese momento. Y más tiempo, mi Germán, porque nos conocíamos de antes, güey. De hecho, es lo que quisiera compartir. Todos se conocían de antes. De hecho, es la anécdota que sí quisiera compartir. A ver, cuenta. Ay, cuenta, esa cuenta. No me la sé. Hubo un momento por allá de hace como 10 años que había una estación, digo, yo sé que ahorita está ahorita en otra frecuencia, pero antes había un espacio radiofónico de radio por internet llamado Sopitas FM. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, había una barra de diversos programas en la que incluso estaba el buen Vince. A quien le mandamos un fuerte saludo si es que está escuchando. El Patas también. Iván Nieblas, igual de la curva. Y de hecho, bueno, frecuentaba mucho esa frecuencia y uno de los horarios, y uno de los turnos más bien que tenía el Tony en ese momento era su extinto, pero siempre glorioso horario de oficina. Que digo, en su momento a veces sí batallaba por escuchar porque como luego estaba en la escuela y es como de... Y luego se ponían bien amigos con ese aspecto de no puedes escuchar y eso porque... Porque luego si te lo cachan, te lo quitan, te lo retenían y eso. Pero bueno, de todos modos, si no podíamos luego escuchar, al menos sí mandaba el saludo. Y uno de los... Pues prácticamente uno de los turnos que frecuentaba era ese horario de oficina. Y fue ahí cuando conocí a Tony Kings, que digo, igual también lo topé en una fiesta de aniversario de dicha frecuencia que fue ahí en... Ah, el sí, hoy extinto Caradura. En el Caradura. Wow. ¡Qué pedo! Hice stage diving en esa fiesta. Fue uno de los DJs. Me la pasé muy bien. Fue una gran fiesta. Pero independiente de todo ello, o sea, sí me sorprende cómo has crecido desde ese momento hasta literal llegar a, bueno, al Reactor, que ahí justo te escuché el primer día cuando supe que ibas a estar con Encore. Digo, ya después vino Wolfie, ya después te quedaste con el Detonador y te ganas un estatus muy grande. Y te tengo que decir, te has vuelto también parte de mis inspiraciones radiofónicas. Wow, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Momento, mi la verdad, gracias, o sea. Gracias. Y cuando supe lo de tu noticia, sí, bueno, no fui yo solamente, fueron prácticamente los que están escuchando, los que están viendo el live, porque estamos grabando esto en Instagram Live, si quieren presenciar esto. Sí, es que Germán está de rodillas, como que está sacando un objeto de su bolsillo. ¿Es un anillo eso? Germán, por favor. No. No puedo, pero... Tengo novio. Pero la verdad, Tony, sí te agradezco. No solamente, pues sí, la compañía, la amistad. Y aún así, todas las playlists que estuve haciendo por... No solamente ti, sino de toda la estación, pero sobre todo... Pues por todas las temprano, mañanas en las dice. Que literalmente te tuve que estar escuchando. Sí, sí. Pero por gusto personal. Pero siempre había buena compañía, muy buenas rolas y bueno, muchos temas que siempre. Gracias por ese gran paro. La verdad, ahora sí lo voy a decir aprovechando que está el jefecito. Por acá ya está nuestro querido Cristian Padilla también. Bienvenido, jefe. Me daba una hueva hacer las playlists. Perdón, la palabrota. Pero Germán sí tiraba paro. O sea, él sí me hacía mi tarea. Tienen que saberlo, ¿eh? Tienen que saberlo. Gracias, hermano. Sí, gracias. Bueno, que también voy a hacer la aclaración. La última, la playlist de detonador de todo este mes, porque recuerden que se actualizan. No se va a hacer borrón en cuenta nueva. La vamos a dejar ahí almacenada para que se queden con el muy bonito recuerdo. Ah, qué chido. Acervo histórico. Sí, el acervo histórico el bonito para que documento. No, muchas gracias, mi carnal. De verdad, muchas gracias. Pero en realidad, verdad, muchísimas gracias, no solamente por ser inspiración, sino también por haber, pues prácticamente ser compañero y amigo en estos rubros laborales. Y pase lo que pase, la mejor de las vibras. Seguramente ya nos toparemos en otra ocasión. Digo, habrá muchísimos festivales. O sea, la cosa va a estar atascada de aquí hasta que se nos vaya el universo, o sea, hasta el fin del mundo. Por decirlo así. Ya, hermano, no me hagas llorar. Pero... Tony, en verdad, muchísimas gracias por todo y la verdad, te agradezco prácticamente todo lo que has hecho, no solamente en Reactor, sino por el aspecto de radiofónico y bueno, también por el aspecto del obraje que la verdad también te la estás rifando. Muchas bastante. Gracias, carnal, muchas gracias, me emociona muchísimo. Sí, y gracias por todo, Tony, la verdad, gracias la mejor de las vibras y bueno, aquí andamos para lo que necesites. Gracias 24 horas, 365 infinito. Gracias a ti por existir, Germán. Gracias a ti por existir. Oigan, está el jefecito, está Cristian Padilla, el gerente. ¿Qué traes ahí, gerente, bajo el brazo? Pues un detallito, vamos a decirlo así, un pastelito para compartir ahí con ustedes, con toda la banda que está por acá. La verdad es que, pues sí, debo decir que me pasa como a Rafa Gorgori, ¿sabes? Estoy feliz pero enojado, güey. Yo sé, estoy exactamente igual. Ajá. Estoy igual, mi padre. Yo con Dipali. Sí, o sea, honestamente, o sea, desde que nos conocimos, primero pensaba yo, pensamos absolutamente diferente y sin embargo siempre he considerado que pensar absolutamente diferente a alguien no te resta. Claro. Te suma. O sea, sí creo que de repente digo, bueno, okay, va. Ajá. Compro esa. Sí, ¿no? Por supuesto. La verdad, ha sido muy enriquecedor conocerte. Hermano, yo tengo que decirlo hasta el aire para que justo se den cuenta que no es coba ni nada. Para, yo creo que ha sido una de las personas más honestas y más leales que he conocido en la vida. Te lo digo de frente y te lo digo aquí al aire con la gente. Y una de las anécdotas más bonitas es en la pandemia. Cuando empezaba la pandemia, ¿qué fue? ¿2019? ¿2020? Tú lo sabes mejor que nadie, los estudios cerraron. Entonces los Totalmente. Que nos dedicamos a la locución comercial ya no podíamos hacer locución comercial. Pero mucha gente decía, no, es que hagan su home studio, ¿no? O sea, hagan llamados desde casa. Y pues Pada, que en ese momento era nuestro productor al aire, que se la sabe de todas a todas en el equipo, en la producción, en el Pro Tools y demás, pues para mí fue como lógico preguntarle así de, oye, Padita, pues me están pidiendo comprar un micrófono USB para que yo pueda hacer doblaje a distancia, para que pueda hacer mis llamados. Pues, ¿cuál compro, no? O sea, ¿cuál está chido? ¿Cuál cumple con estas especificaciones? Y ya Pada me dio como sus recomendaciones y demás, y total que terminé escogiendo uno, y se lo mandé, pero se lo mandé nomás así como para decirle, mira, me voy a comprar este, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y de la nada, o sea, ni siquiera fue como que yo le haya insinuado nada. Pada me dijo, oye, ese está muy chido, si quieres, yo te presto para que te lo compres. Wow. Así, tal cual, de la nada. Y para mí fue como, wow, o sea, ¿de dónde viene esto? O sea, no es como que... Pues yo se lo haya pedido, que seamos los mejores amigos de la vida. Sí, somos muy buenos amigos y grandes, grandes compañeros. Pero fue como muy honesto para mí, Pada. Y desde entonces, te lo he dicho, cuentas conmigo incondicionalmente para todo. Y ¿sabes qué? Yo me di cuenta, decía, pues al final es de lo que vive, es su trabajo, es su mayor pasión también entre la música y la locución. Yo... tenía el entendido de que no te la estabas pasando tan de lujo. Y dije, pues, si se puede apoyar a alguien que aparte de todo, pues, estamos en el mismo camino. Claro. O sea, uno nunca sabe. O sea, no es dar para recibir, no es eso. Es solamente el tirar un paro porque nunca sabes qué va a ocurrir en el camino. Lo sé. Nunca lo sabes. Entonces, la verdad es que pasado el tiempo me di cuenta que eres una persona muy valiosa. Muchas gracias. O sea, cada vez nos hemos llevado más y más. Y ha sido chido, he compartido experiencias muy, muy interesantes contigo, muy chidas. Y pues la verdad es que te convertiste en una pieza muy importante de acá, del equipo. Muchas gracias, Carlos. Entonces, bien lo sabes, como te lo dije, dentro de el lío en el que me metes, que yo tengo que ir buscando soluciones, el otro lado es que me da muchísimo gusto que haya crecimiento en tu carrera, ¿sabes? Pues para eso es, hermano. Si no es para arriba, ¿para dónde? ¿No? Exactamente. Tiene que ser para arriba siempre. Exactamente, siempre así, con todo y esas dudas, con todo y la disyuntiva que se presenta, aventarse a hacer las cosas, y eso también te lo respeto mucho. O sea, ciertamente el tomar decisiones, el dar cursos, el hacer cosas que de repente en otro momento pues la demás banda no lo hace. Yo veo, alguien tiene que tomar esa iniciativa y puedo ver que lo haces tú. Muchas y eso gracias, yo lo respeto mucho. Muchas, eres un tipo de gracias. Iniciativa y de mucho trabajo y mucho trabajo detrás, porque siempre pareciera que estar aquí haciendo radio pues es un camino fácil y es, pues, presenta rolas y pásatela bien, ¿no? Ajá. Eso es lo que todos eso creemos. Eso es lo que piensan. Afuera, desde afuera, cuando tú lo escuchas, no, es un trabajo súper arduo el que se hace aquí. Entonces, el decir, oigan, ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y decir quién le entra, siempre vas a ver la mano de Tony Kings arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas por gracias. Eso. Muchas no, gracias. Gracias, y sabes que cuentas conmigo para siempre y para lo que sea, hermano. Y gracias por permitirme continuar con este sueño y gracias por dejarme la puerta abierta. La ahora, puerta está también. Abierta. Yo lo sé y me voy con eso. Me voy con eso y te voy a tomar la palabra seguramente. Mañana voy a anunciar mi nuevo turno aquí, seguramente no voy a poder. Oigan, ya casi nos vamos, ya casi son las 10. No. ¿Ya llegó Romina o ya llegó María? A ver, de hecho todavía no llegan y hasta me estaban diciendo, pues ay, cuélguense un poquitito, ¿no? Es que quería hablar con Romina, pues también. Ahí vienen, ¿no? Ambas ahí vienen, pero pues mientras estamos ustedes. Podemos hacer crossfade, ¿no? ¿Me das chance de poner una rola y pasarme tantito del tiempo, jefe? Pero por supuesto. A ver, ¿qué rola ponemos? Tú escogí una, prima. Pues, primo, podríamos poner la canción que definió mejor a Detonador todos estos años, ¿no? ¿Cuál? Pues, o sea, a tu gusto, a tu gusto? Parecer. Híjole, es que son varias. No sé cuál tenemos sería. Tenemos a tus héroes del silencio. ¿Una de los héroes? Que se me recuerde con los héroes del silencio. Qué horror. Y que se trabe el streaming, ¿no? Eso estaría bueno. Pues para que sea de clásicos real, ¿no? Exactamente. Pero fíjense, había gente aquí que pedía algunas de héroes. Ponemos Deshacer el Mundo, ¿no? Uh-huh. Mi favorita, yo creo. Esto fiesta, ya se te dijo. Regresamos, todavía no me voy. Unos minutitos de más, es lo de menos. Gracias, jefe. Hombre. A ver, Bumburi, ¿cómo dice? Se está afinando la voz. Acaba de despertar. Y acabar ese camino era tú, era tierra. Y listos cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trajo. Repito las voces que siento como mías y se entierran en mi cuerpo con el humor de la amistad. Y te he dicho que no mires atrás porque el cielo no es tuyo. Constantemente. Como un giroscopio, o como una moneda que gira compensando las fuerzas de gravedad hasta que su fuerza elemental se desvanece y cae. Solo hay un momento en el que logramos el equilibrio perfecto. Tarde o temprano lo alcanzamos, y eso ocurre el día de nuestra muerte. Infortunadamente sabemos que ese día llegará, pero el resto de los días no. Somos esencialmente caos. Somos un accidente químico que se convirtió en biológico tras miles de procesos. Hoy tenemos conciencia de nuestra existencia. Somos la belleza del caos. Somos un afortunado accidente. Bajo esta óptica, cada minuto que estamos aquí es irrepetible. Por esta razón, dale valor a cada minuto. Vive al máximo. Disfruta el calor, el frío, una tarde, una caminata. Disfruta el viento, la brisa marina, una caricia o tu música. A tu lado camina Reactor. Reactor 105. Prepara la reacción. De Ciudad Obregón, Sonora, llega a la Ciudad de México. Nunca jamás. Demasiado mexicano como para Viernes 6 de octubre, Foro Puebla. Escucha los programas en vivo para ganar tus accesos. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Reactor 105. Libera la reacción. Deja a un lado los dispositivos. Observa a tu alrededor. Respira profundo. Disfruta de un atardecer sin necesidad de postearlo. Libera tus sentidos. Libera la reacción. Nunca antes tuvimos acceso a tanta información como hoy en día. Es abrumador. Satura y se convierte en un ejercicio solitario. Hoy Reactor te acompaña y es parte de tu vida diaria. La app del Instituto Mexicano de la Radio está disponible para iOS y Android. Así es que busca, descarga y disfruta, llevando a Reactor hasta donde tú quieras. Reactor, libera la reacción. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397 y 5556-016399. Redes sociales, Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp 5537-093092. Libera la reacción. El Reactor 105. ¿Trae una identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOE 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, radio station. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. Este programa es apto para todo público. El último viernes del mes, el caos da paso a los clásicos. Viernes de clásicos, de Reactor. Las 10 de la mañana con 10 minutos. Todavía no me voy. Te vas a quedar todo el día, Tony. Ya también. Ya vámonos. Déjenme en paz. No, es que me pidió muy amablemente mi querida comadre, Mariela del Radio, que es la que sigue en este espacio aquí en el Viernes de Clásicos, que la espere, porque pues ni modo que no me despida de mi comadre. Ahí viene la comadre, pero bueno, mientras tanto, pues sigue aquí la fiesta. Ya estamos un montón aquí en la cabina, como tenía que ser. Ya hay pastel, muchas gracias. Ya está Lena, ya está Valegón. Valegón, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo ¿Regresaste? Estás? Sí, nunca me fui, solamente fui por un café. Milagro que llegaste temprano, Valegón. A las 6 de la mañana. Muy bien, estaba aquí. Estoy orgulloso. Cori, no me quería abrir la puerta. 6:20 llegué. No es cierto. Oye, ¿cómo estás, Valegón? Ya, bien, contenta, emocionada, triste. Muchas de Muy contenta, no, sí. No de que te vas. No, y yo, como que ya se pasó la hora, ¿no? No, ya estás elegante, Valeria. Hasta vengo de barbata. Es que se va el tonito. Exacto. No, estoy contenta. ¿Tú cómo estás, Tony? Estoy bien, estoy muy contento. ¿Estás sensible? Estoy emocionado. Triste, feliz. No hemos logrado que derrame una lágrima. Soy un hombre muy templado. O sea, no suelo derramar lágrimas. Ya le hablamos a su mamá, ya le habló Natalia Sendro, ya le habló. Ya me habló Mario. Ya sin coger más. No, oye, pero el audio de Claudio fue lamentable, ¿eh? Sí. Oigan, eso, qué bueno que me acordaste. Eso, sí. Tenemos boletos para el Festival Sinergia, este festival que presenta a La Tremenda Corte, a Mangers, a Sátiros, a Plan 16, a Girls Goes K, a Disco Bahía, a Vainilla Industrial. Y bueno, esto se va a llevar a cabo el 7 de octubre. Tenemos boletos cuádruples, querida audiencia. ¿Qué? Y vamos a regalar vía redes sociales, señor Corelis. A todas aquellas personas, bueno, a los primeros que lleguen, evidentemente, que nos manden un screenshot de que le dieron un follow en todas sus redes sociales a Claudio. No. @ Claudio con más. Así, nos tienen que mandar el screenshot de que ya no lo siguen. El último hate. Exacto. Y los primeros que lleguen, así, mira, ahí está, ya no sigo a Claudio, esos se van a llevar esos boletos. Yeah. Ya lo saben, entonces. Un follow masivo a Claudífonos, por favor. Y acá nosotros le regalamos boletos para el Sinergia. Oigan. Listo, ya participé. Pero desde hace como 2 años, güey. O sea. Vale, si nunca lo siguieron. Ya sé. También. Puede sí, ser, sí, ¿no? sí, vale. Oigan, horror amor, ¿no? En lo que llega. Sí, tu... horror amor. Otra que me recuerda mucho. ¿Esos son tus sentimientos hacia Claudio? Exactamente, horror amor. Horror. No, y amor, obvio. De los $6 million weirdo. Hijo, man. Con esta vamos a poner sentimiento. A ver, súbele. A ver. Las 10:13 y sigo acá. Qué barbaridad. Sí, señor, los $6 million weirdo, horror amor, sonando aquí en Reactor 105. A ver, 2 anuncios importantes. Ya se fueron los boletos, se fueron de volada. Hey, no fueran preguntas, no fuera otra dinámica más fácil todavía. Exacto. Que esa. No, ya, denle follow otra vez, ya. Nomás era para. Y la dinámica más dulce y honesta. Exactamente. No, just for the lols, ya denle follow otra vez al profe Claudio, porque se va a enojar. Pero bueno, los que ya mandaron su screenshot de que le dieron un follow a Claudio en su momento, ya tienen sus boletos. Nos vamos a poner en contacto con ustedes. Segundo anuncio. Ya está con nosotros Mariala del Radio. ¿Cómo estás? compadre? Contento, gustoso y emocionado de que estés aquí con nosotros, Maris. La verdad, yo también estoy emocionada. Ayer te dediqué algunas palabras en mi programa. Lo sé, y la foto, aparte en Twitter, qué bonita foto. En exacto, tu cumpleaños. Me enseñaste a nadar en mi cumpleaños, como se debe, con una cerveza en la mano y con un salvavidas. Sí, señor. Y me has enseñado muchas cosas desde que llegaste. La verdad, yo, como decía, estoy como Rafita, entre contenta y feliz. Nunca voy a olvidar cuando llegaste y nunca voy a olvidar cuando te vayas, pero tengo un presentimiento. Siento que vamos a compartir micrófonos pronto. Seguramente, sí, yo lo sé. Va a haber oportunidad, lo sé. Te deseo lo mejor y todo el éxito, que pues suerte no la necesitas porque eres bien bueno en lo que haces, pero pues ya fuera de coto, la neta es que vas a dejar un hueco bien, bien difícil de llenar, mi Tony. Yo lo sé, comadre, yo lo sé. Ustedes créanme que son mi familia, son todo. Ya hablaré en mis agradecimientos puntualmente, pero sí, sí se siente la ausencia. Y ay, no sé qué decir, ya me estoy emocionando y eso que todavía no me despido. Yo también. Ya voy a llorar. Pues no pasa nada, aquí Reactor tiene vida propia y te va a estar esperando para cuando tú estés listo lo sé, para volver. Lo sé y créanme que es mi deseo justo también regresar. Y ahorita viene Romina, ya para cerrar el ciclo, o sea, imagínate Romina. La que... Ahí viene corriendo. La que me abrió la puerta aquí, la responsable de que yo esté aquí en los micrófonos. Entonces, ¿quieres poner una canción, comadre? Pues sí, mira, yo pensaba hacer con Romina justo en este viernes de clásicos, canciones o clásicos con las que uno se identifica. Ajá. Que nos cuente la gente con cuál canción y por qué. Órale. ¿Qué marcó en su vida? Obviamente acaba de salir el cartel de Trópico y ya saben que es casi casi mandadito a hacer para mí. Y pues va a venir mi Underworld, de la vieja escuela. Así que, pues la neta, yo me echaría cualquiera de Underworld, desde Two Months Off, Poor Sleepy, Cowgirl. La que tú gustes, ahí échamela. Vamos a echar la de... La clásica, ¿verdad? Pues es clásicos, viernes de clásicos. Pues vámonos, de aquí hasta Trainspotting, ¿qué te parece? Órale, Born Sleepy. Vámonos. Pero súbanle, o sea, si no, no tiene ningún sentido que Mariala del Radio les haya puesto esta canción aquí en Rector 105. Ah, no, si no ponen los ojos volteados y se ven la nuca, no sirve. Exactamente, querido Radio Escucha, mire, usted identifique ahí la perilla, es hacia la derecha. O si es botón, busque el signo de más y súbale, porque esto vale la pena. Se lo puso María. Y lo bailaremos tú y yo, Tony. Born Sleepy, de Underworld. Yo te regreso ya. Mientras suena esto de fondo, que es Underworld, Born Sleepy, le damos la bienvenida con bombo y platillo a Romina Pons, por supuesto. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Qué emoción, oigan! ¡Jefecita! Y todo. Romina, estoy cerrando el ciclo literalmente contigo, porque tú eres la responsable de que yo esté aquí sentado en este micrófono. Venía en camino y me pareció loquísimo eso, porque dije, ¿cuáles son las, o sea, las posibilidades de que justo hoy, ¿no?, estuviera yo aquí cerrando contigo? Y ay, Tony, qué padre. No, hombre, al contrario, qué padre que estamos aquí. Aprovecho para darte las gracias anticipadas por darme la oportunidad de cumplir mi sueño, Romina. Con mucho gusto, pero sí quiero aclarar algo ahí, ¿no? Y para ti y para todo esto allá afuera, de que la gente está ahí porque le dieron una oportunidad. Las oportunidades las da alguien más, generalmente, pero tú trabajas para que esa oportunidad sea tuya y te quedes. Entonces, yo te di la oportunidad de abrir el micrófono de Reactor, pero tú solito te diste la posibilidad de escalar de horario, de tamaño, de fuerza, y también como locutor, de crecer muchísimo como locutor. Entonces, ese logro es tuyo. Muchas gracias, Romy, muchas gracias, pero de verdad, para mí es bien significativo que en este, que es mi último turno al aire, pues estés tú aquí, porque, para mí, insisto, también es lo máximo. O sea, mi sueño siempre fue estar en la radio, y tú me permitiste lograrlo, después también Nat, después Pada, o sea, qué chido que están todos aquí, y ya me va a poner emocional, caray. Dejas un espacio grande, ¿eh? Dejas unos zapatos grandes que llenar, y qué bueno. Muchas gracias, Romy, pues ya me voy, dicen que el que mucho se despide. ¡No se quiere ir! Y yo no me quiero ir, pero me tengo que ir, y pues tengo que dar las gracias. Si algo me enseñaron, pues es a ser agradecido, y la verdad es que sí es difícil afrontar este paso, porque pues no sé qué voy a hacer sin mi reactorcito bebé, la verdad. Aquí va a estar. Aquí va a estar, yo lo sé, pero también pues tengo que dar las gracias. Y pues voy a iniciar. Gracias a todos mis amigos, a mis mamás, a Estela, a Silvia, a Leti, a Ana Marcela, que está aquí, por cierto, a Marcelita, por siempre apoyarme en esta aventura. Muchas, muchas gracias. Gracias a Luis Pérez, que me brindó su amistad y me dio la oportunidad de tocar la puerta aquí en la estación de Reactor. Gracias a Romina Pons, que la tengo aquí de frente, porque ella me permitió iniciar esta bella historia, que fue un sueño de vida cumplido, Romy. Si algún día llega, si existe eso de cielo, infierno y lo que sea, tienes un chequezote a tu favor por haberle permitido a este personaje cumplir su sueño al aire. Bueno. Gracias por eso, me siento un poco más tranquila de ya tener un cheque a favor después de tantos en contra. Pero te digo, Tony, las oportunidades se dan, pero uno se las apropia, y te las apropiaste con todo. Muchas gracias, Romy, muchas gracias. También le quiero dar las gracias a Nat Sendro por darme la confianza y el apoyo de siempre salirme con la mía, desde que llegamos aquí juntos a la estación hace 8 años. A todos mis ídolos, a todos mis extractores que se volvieron mis compañeros, se volvieron mis maestros, se volvieron mis amigos, muchas, muchas gracias. No puedo decir los nombres de todos porque me faltarían, pero son un montón. Entonces, pues así, ¿no? Digamos, a todos los extractores, muchas gracias por inspirarme y por después acompañarme aquí en este espacio. Gracias a todo el equipo que ha estado a lo largo de estos 8 años, locutores, ingenieros, staff, servicio social y todos los que han pasado por el IMER en esta etapa. Muchas, muchas gracias de verdad por acompañarme. Gracias a todos mis compañeros, a Luisa La Guija, a Orlando Abad, a Zaira Padrón, a Mario Flores, a Mariala del Radio, a Claudífonos, a Valeria Estrada, a Federico Corelis, a Robin Chacón, al maestro Oscar Sarquís, a Clausen Hernández, mi querida Clausen, mi brujita, a Rocker, a Susana Reyes, a Valeria González, a Jinete, a Chiquis, a Isma, a Mis Presta del Alma, a Paco Memo, a Fabián Durón, a Rich Solís, a Jonathan Madariaga, a David Prado, a mi compadre Vince, a Pepe Campa, mi amigo, mi amiguito Pepe Campa, a El Paella, a Lucila, a Betty González, a Jim, a Saraí, a Lena, a Blanquita, mi Blanquita, Blanquita, Blanquita, a Lolita, por supuesto, por hacerme el paro siempre con mis facturas, a George, a Felipe, a Cristian, a Germán, a Chavo Orozco, a Jorge Vaca, a Choc Pereda, a Blake, a Itzel Aguilar, a Juan Carlos Izquierdo, a Román, a Gloria, al querido Sopi, que le mando un abrazo y toda mi admiración. A Joshua y a mi querido Inge Chiva, también de los Inges, el más Chiva. También quiero darle un agradecimiento muy especial al maestro Edigo Bea. cuando te cuentan las leyendas de la radio así que vas a trabajar con Eddie Gobea, ¿no te la crees? Y mira, 6 años casi, Eddie, juntos. Muchísimas, muchísimas gracias por ser mi cómplice, por permitirme hacer también lo que quise y por darme mis jalones de oreja. Gracias, Eddie. Gracias, gracias, gracias por siempre acompañarme. No sé qué voy a hacer. ¿A quién voy a saludar todos los días? Te veía más que Marcela. A Cristian Padilla, al Padawan. Por ser una excelente persona con una gran calidad moral y por ser tan leal con la gente y siempre brindarte la mano. Su oficina siempre está abierta y creo que eso habla siempre muy bien de un jefe, que siempre esté abierta su oficina. Gracias, Padita. Yo voy a sumarme a lo que también decía Romina. Y creo que, o sea, las oportunidades ahí aparecen, pero la hiciste tuya. Tiene toda la razón. O sea, aquí te volviste un personaje fundamental también. Y la verdad, te felicito por eso. Muchas gracias. Lo hiciste súper bien. Se notó. O sea, todo el tiempo nunca paraste de crecer y eso es notorio y de agradecerse para todos los que estamos a tu alrededor también. Sé que te va a ir muy bien. Sé que vamos a seguir compartiendo micrófonos en el futuro. Tú sabes que la puerta está abierta. Así es que, pues, para adelante, de verdad. No hay de otra más que para adelante. Muchas gracias. Te felicito, de verdad. Lo sé. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, muchachas, muchaches, sobre todo, les tengo que dar las gracias a todos ustedes, a toda la gente, que sin su apoyo, pues esto no hubiera significado nada. Mil gracias, de verdad, a todos los que alguna vez prendieron la radio y me dejaron llegar con ustedes a donde sea que fueran, ya sea a su escuela, a sus trabajos, a su casa, a donde quiera que hubiera una radio prendida y que me permitieran acompañarlos, pues muchas gracias, de verdad, gracias a todos. Esto es por la gente, para la gente y con la gente, y no hay más que decir, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Donnie, ¡ya me voy! ¡Donnie! ¡Donnie! ¡Quédate! Muchas gracias. No me despido. Es un hasta luego. Los micrófonos siempre se nos van a encontrar. Y ya sé que ya vamos tarde, señor Eddie, perdóname. Maratón. Te prometo que es lo último. Ya me voy. Oye. Oigo. Una pregunta. Sí. ¿Este clásico te representa? Totalmente, totalmente. Es una canción que siempre pongo cuando cierro un proyecto y no podía ser de otra manera. Gracias, gracias a todos. Quédense en compañía de Reactor 105. Y gracias por siempre, por permitirme haber cumplido mi sueño. Y sé que nos volveremos a encontrar, nos volveremos a escuchar. Gracias a todos, muchachos, los quiero, los amo. ¡Y te queremos! Hero of the Day de Metallica. Con esto me despido. Pásenla muy bien. Se quedan con María, la del radio, y con Romina Pons. ¿Qué más quieren? Yeah. Viernes de clásicos acá en Reactor 105. Venga. No matter. No existe un engrane pequeño en este complejo reactor. Libera la reacción. Estas son nuestras canciones favoritas de la semana. Olivia Rodrigo, All American Bitch. Ella contra el tigre, Ego Breaker. Sofía Chablau, e una enorme perda de tiempo. Miña Mae e perfeita. Divine, divine, touch me. Tierra de nadie. Grito de exclamación. Escuchaste la selección de estrenos de Reactor. Los Pericos se presentan en la Ciudad de México como parte de su gira Viva Pericos. Domingo 8 de octubre, Frontón México. Gana tus boletos escuchando la señal de Reactor 105. Y a través de nuestras redes sociales. Reactor 105. Libera la reacción. Participa en el concurso nacional de miniclips Un Minuto para Salvar una Vida. Si tienes entre 12 y 29 años, crea un video de un minuto en el que hables acerca de la importancia del cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio. Revisa las bases en www.cij.gob.mx/concurso-nacional-2023. El Instituto Mexicano de la Juventud y Centros de Integración Juvenil te invitan. Es súper complicado asegurar en el IMSS a una persona trabajadora del hogar. ¡Nada complicado! Tú de forma individual puedes afiliar a las personas trabajadoras del hogar. Por los días trabajados, el pago se hace en línea, con transferencia o en el banco. Afiliar a las personas trabajadoras del hogar es su derecho y tu obligación. Y si no lo has hecho, es porque no has querido. ¡Afílialas! Ingrese a www.ins.gov.mx/personas-trabajadoras-hogar. Gobierno de México. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Una vez al mes, el tiempo no es problema. Viernes de Clásicos, por Reactor. Yeah. Pues ahora sí, gente, ya después de 2 días de que se despedía Tony, porque mucho se despide el que no se quiere ir. Pero ¿sabes qué, María? Sin clavarme en el tema, qué padre es cuando sales de un lugar con las en grande, con las puertas abiertas, con un festejo, ¿no? Y a todo el mundo le caes bien todavía. Exactamente, con esta sensación que había hace rato en cabina de pues agridulce, porque es muy felices, pero también esa tristeza. Así hay que irnos de todo siempre, por la puerta grande. Ahora, una cosa es irse y otra es regresar. Y yo he de decir que no había tenido la oportunidad de decirte que estoy muy feliz de que Romina Pons, o sea, tú hayas regresado a Reactor. Una cosa que a mí no se me pasaba ni por la más profunda imaginación.